Sección 54 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 16. Kouterov, acompañado por sus ayudantes, seguía al paso a los carabineros. A media versta de distancia, se detuvo cerca de una casa aislada, abandonada sin duda, y construida en el empalme de dos caminos que descendían de la montaña y estaban ocupadas por las tropas rusas. La bruma se disipaba y permitía ya distinguir las masas del ejército francés situadas en las alturas de enfrente. Kouterov hablaba con el general austriaco. El príncipe Andrés rogó a este último que tendiese la vista por el campo de batalla. «¡Ahí están los franceses!», gritó el austriaco, y un estremecimiento de terror recorrió las filas al ver que el enemigo, a quien juzgaban a dos verstas de distancia, estaba mucho más cerca de ellos. Andrés, que miraba hacia la derecha, vio a 500 pasos de distancia próximamente una formidable columna francesa que avanzaba hacia el regimiento de Apcherón. «Ha llegado el momento», pensó, a tiempo que una espesa humareda cubría el paisaje, y una fuerte descarga de fusilería vibraba en sus oídos, y esta voz horrible sonaba enrededor suyo. «¡Concluido, camaradas! ¡Concluido!». Como si de esta voz emanase una orden, masas enormes de soldados rusos pasaron a la desbandada y huyeron por delante del general en jefe. Tratar de detener a aquella turba era empresa vana. Volkonsky resistía con trabajo el torrente, dándose vagamente cuenta de lo que acababa de pasar. Un ayudante gritaba a Kouterov que, de no retirarse, iba a ser prisionero. Kouterov, inmóvil, sacó el pañuelo, cubriendo con él la mejilla, de donde brotaba un hilo de sangre. El príncipe Andrés vio aquella sangre. «¿Estáis herido?», murmuró con sincera emoción. «La herida no está aquí, está allí», dijo Kouterov, restañando la sangre con el pañuelo y señalando a los fugitivos. «¡Detenedlos!», gritó. Pero comprendiendo la inutilidad de aquella orden, picó espuelas y avanzó hacia la derecha. La corriente de la fuga le arrastraba y no sin grandes esfuerzos consiguió salir de ella, mientras que el príncipe Andrés, haciendo esfuerzos sobrehumanos para alcanzarle, divisó una batería rusa que aún hacía fuego y sobre la cual se precipitaban los franceses. Un poco detrás de ella se mantenían firmes algunos cuerpos de infantería. Un general se destacó de aquellas tropas acercándose a Kouterov, cuya escolta estaba compuesta de 4 personas, las cuales, pálidas y emocionadas, se miraban en silencio. «¡Detened a esos miserables!», dijo Kouterov. Y como respondiendo a estas palabras, una nube de balas pasó silbando por encima de su cabeza y del regimiento. Los franceses atacaban la batería, y habiendo distinguido a Kouterov, tiraban sobre él. Aquella descarga hirió en una pierna al comandante del regimiento. Algunos soldados cayeron, y el abanderado dejó escapar la bandera. Los soldados tiraron sin recibir orden para hacerlo. Un suspiro de desesperación brotó como un rugido del pecho del general en jefe del ejército ruso. «¡Volkonsky!», exclamó con voz amarga, viendo el batallón medio destruido. «¿Qué quiere decir esto?». Apenas acababa de pronunciar tales palabras, llorando de vergüenza y de cólera, se bajó del caballo y empuñó la bandera caída en el suelo. «¡Muchachos, adelante!», gritó con voz terrible. «¡Hurra!». Y agitando con energía la bandera, echó a correr hacia adelante, seguro de ser seguido por el batallón. Un soldado, después otro, el batallón entero, se lanzó en seguimiento del príncipe. Un alférez quiso sostener la bandera, cuyo peso hacía temblar el brazo de Andrés, y cayó muerto. Andrés volvió a agitarla y siguió adelante. Cerca de él estaban los artilleros. Unos se batían. Otros, abandonando las piezas, corrían a su encuentro. El joven estaba a 20 pasos de los franceses. Las balas llovían a su alrededor sin que él se diese cuenta de nada. De pronto, recibió en la cabeza un golpe terrible. «¿Qué es esto?», dijo el príncipe. «¿Qué me sucede? No me sostengo. Mis piernas vacilan». Y cayó de espaldas. Cuando abrió los ojos y quiso mirar la continuación de la lucha, solo pudo distinguir encima de él un cielo inmenso y azulado. «¡Qué calma! ¡Qué paz!», murmuró. «Hace un instante yo corría. Corríamos todos gritando. ¡La lucha! ¡La derrota! Y ahora el cielo, con su profundidad sin límites. ¡Qué dichoso soy en distinguirle! Sí, todo está vacío. Todo es mentira y decepción, excepto ese cielo que Dios me ofrece para mi reposo». Napoleón había triunfado, y el ejército aliado era una masa informe de fugitivos y un montón de carne destrozada. El príncipe Andrés, tendido sobre la planicie de Pratzen, apretando entre sus manos un jirón sangriento de la bandera, perdiendo él su sangre también, había permanecido desmayado hasta poco después de la terminación de la batalla. Cuando abrió los ojos, era la caída de la tarde. «¿Dónde está ese cielo azul que yo he visto esta mañana?», tal fue el primer pensamiento del príncipe. «¿Dónde estoy?», murmuró luego con voz débil. Prestó oído y escuchó un rumor confuso de caballos y de voces que fue acercándose hasta sonar al lado suyo. Hablaban en francés. Andrés no volvió la cabeza. Miraba al cielo. Aquellos jinetes eran Napoleón y dos ayudantes. Bonaparte giraba una visita de inspección por el campo de batalla, examinando los heridos y los muertos. «Soberbios hombres», dijo contemplando a un granadero ruso que yacía muerto con la cabeza hacia atrás y los puños contraídos por el último estertor de la agonía. Y dando algunos pasos, se detuvo al lado de Andrés, que seguía apretando entre sus manos convulsas el ensangrentado jirón de la bandera. «Hermoso muerto», dijo el emperador, contemplando la actitud del joven. Andrés comprendió que se hablaba de él, pero las palabras llegaban a su oído sin que le fuera posible entenderlas. Su cabeza ardía, sus fuerzas estaban extenuadas, y solo veía delante de sí el cielo infinito y eterno. Había reconocido a Napoleón, un héroe. Pero en aquel momento el héroe le parecía pequeño e insignificante comparado con lo que pasaba entre el firmamento y su alma. Lo que decía el hombre parado delante de él, todo eso significaba muy poco. Pero estaba satisfecho del encuentro, porque él le proporcionaría medio de volver a una vida cuya belleza acababa de comprender. Hizo un esfuerzo para hablar, y su garganta articuló un gemido. «¿Cómo? ¿No está muerto?», dijo Napoleón. «Que trasladen a este hombre a una camilla y lo lleven a la ambulancia». Y se dirigió al encuentro del mariscal Lannes, que venía a felicitarle, sombrero en mano, por el triunfo obtenido. Fin de la sección 54.